Quiero decirte que te quiero y que la noche me atormenta, que a mí me atormentan los celos, que el insomnio me castiga y porque juega con mis sueños. Tu amor que se ha metido y en mi alma muy poquito a poco. La gente que me comparan con los locos, si estoy loco que me encierren a la cárcel de tus ojos, pero acá mi pensamiento no le pongan cerro. Te va, me ha dejado la ausencia una gran soledad. Ha dejado ilusiones que valen para nada. Ha dejado lesiones pendientes de amar. Y es que tú te vas. Ha dejado el aire secreto de miel. Amigo del amanecer. Te va, te va. Yo me quedo solo en mi soledad. Te va, te va. Yo me quedo solo en mi soledad. Dicen que con la mirada no hace falta más palabras. Te estoy mirando a los ojos. Siento que me engañas, que me vendas esta noche y me entregas a mi suerte con cien dudas y mil reproches para no volver a verme, para no volver a verme. Tu amor que se ha metido y en mi alma muy poquito a poco. Porque la gente a mí me comparan con los locos. Si estoy loco que me encierren a la cárcel de tu sol, pero que a mi pensamiento no le pongan cerro.